Estamos. Bueno, arrancamos la reunión de comunicación intercapítulo de Argentina del 2 de octubre, siendo las 22 y 32 según mi reloj. Y arrancamos con la pauta. Por favor, los presentes, pónganse en el pad, que ahí les paso en el chat. Bueno, perfecto ese. Pónganse los presentes y arrancamos. Bueno, arrancamos con los reportes subcapítulos, ¿les parece? Dele nomás, Córdoba. Bueno, Toto, no sé si querés decir algo de Córdoba. Yo he transcrito un poquito lo que está pasando, pero bueno, como estoy a la distancia, me entero solamente lo que pasa por la red social. ¿Vos querés aportar algo? No, yo estoy igual, me entero solamente lo que pasa en el grupo del movimiento, porque no asistí a ninguna reunión ni nada. Bueno, la noticia más importante para nosotros ahora es que ya disponemos de un lugar físico. Tanto que estuvimos renegando todos estos meses debido al cierre del centro cultural en el cual nosotros íbamos, que era el Centro Cultural Bordes. Estuvimos dando vuelta por plaza, por parque, por casas particulares, pero al fin hemos encontrado una nueva casa. Se nos ha abierto que es un espacio cultural del Proyecto Sur, que se llama Centro Cultural Argentina Latente. Son gente muy copada, que nos abrieron las puertas de muy buena onda. Lo que sí tenemos que pagar una cuota mensual por el uso del lugar, que creo que no hay ningún problema, con 10 o 20 pesos cada uno por mes, lo bancamos bien y tenemos de todo. Tenemos sala de conferencia, proyector, pantalla, terraza, patio, tenemos un montón de espacios para poder interactuar en caso de que esté ocupado. Así que un golazo. Y mucha flexibilidad horaria, que es lo más importante. Bueno, el otro punto importante es que este fin de semana también vamos a participar de un evento. Es un evento magufo que se llama Festival para la Conciencia, pero bueno, nos invitaron de onda y creo que es una oportunidad como para arrancar con con las charlas en Córdoba, ya que nunca hicimos ninguna. La charla va a ser sobre economía basada en recursos y una breve introducción al movimiento CEGE y al pensamiento crítico. Y bueno, debido al contexto del festival, vamos a ir con los tapones de punta. Por lo menos yo voy a tratar de ir bien afilado como para meter alguna ficha. Y bueno, hacer un poco de activismo, que bueno, no sé, dependiendo la onda que haya, se va a poder o no. Pero bueno, después les contamos qué tal se sale. La idea sería grabarla, como para que quede registrado. Y bueno, tengo entendido que se continúan las reuniones los días sábados, que son de bienvenida. Aparentemente el grupo está bastante estático en Córdoba. Pero bueno, a partir de esto que ya se disponemos al lugar físico, puedo hacer que repunten un poquito. Y bueno, queda eso con respecto a Córdoba capital, ¿no? Yo estoy en San Francisco en estos momentos. Los cuales, bueno, la verdad que acá San Francisco una masa, estamos re contentos porque cada día se suma más gente y los pibes están re pila. Seguimos con las reuniones semanales nosotros, los días sábados fijas, en la Biblioteca Popular, que es nuestro espacio, sumado a ya reuniones espontáneas que surgen durante la semana, por una cuestión de que ya nos hemos hecho amigos con los chicos, muy buena onda. Bueno, una cosa muy linda que nos surgió, que vamos a dar una charla en dos colegios secundarios, en el ciclo de especialización, cuarto, quinto y sexto grado, que nos ofrecieron las directoras de los colegios. Nos van a dar 20 minutos en cada colegio con proyector y toda la movida, para que hagamos una intervención que es el movimiento CEGE y que promovemos. Bueno, lo más lindo es que uno es un colegio técnico. Y se ha armado una revolución por la pegatina que hicimos una vez, y bueno, por eso nos llamó directora. Y la otra es directora amiga mía, y bueno, cree que va a estar interesante. Así que eso va a estar piola también. Sí. No, excelente, la verdad que te quería felicitar por la entrada a los colegios. La otra era, bueno, con el festival este medio magufo, vayan con cuidado, traten de poner las cosas bien en claro, de dejar bien en claro las cuestiones de qué se trata el movimiento, vamos, o sea, vayan con, ¿cómo se llama? Como decía acá Cato, con pies de plomo. Sí, totalmente. Inclusive estoy preparando que la introducción de la charla sea justamente hablar un poco sobre el movimiento 6, que es por lo menos unas 20 diapositivas, una charla que no dure más de 10 minutos, sobre la introducción al movimiento 6 y el tren de pensamiento nuestro. Y la economía basada en recursos incluye el método científico como base de toda la estructura socioeconómica. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, sí, va a estar enfocado siempre por la ciencia. Yo la verdad que no le voy a mezquinar a esa palabra, ni pensamiento crítico, ni el método científico. Al que no le guste, bueno, que se la banque. Pero la idea es tirar algunas bombas ahí adentro. Bueno, total, ya estamos arriba del escenario y no nos van a echar. Excelente. Yo por lo menos por mi parte no tengo ningún drama de hacerlo. Así que bueno. No, me parece bárbaro, porque viste, siempre está esa cosa de que no dividís y todas esas pelotudeces que se dicen siempre. Sí, pero ya fue, a mí me chupa un huevo realmente. Dele para adelante ese. Bueno, felicitaciones, Córdoba, por eso. ¿Eso es en Córdoba o en San Francisco? Eso va a ser en Córdoba, Córdoba capital, este fin de semana. Buenísimo, buenísimo. Ya lo agregaste al pad, por lo que veo. Perfecto. Sí. Perfecto. ¿San Francisco? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Bien, San Francisco, esto es lo que venía contando recién del ingreso a los colegios secundarios, que vamos a tener ya este fin de semana, tenemos que terminarlo, ya está bastante bien armadito. Lo de la charla va a ser muy simple, súper didáctica, la verdad que quedó hermosa, muy, muy buena. Así que bueno, vamos, en base a la experimentación, vamos a ver qué tal anda. Después, bueno, hicimos un tallercito, creo que todos se enteraron, sobre introducción al pensamiento crítico y a la economía basada en recursos, donde fueron 24 personas más o menos, que estuvo muy bueno también. Para nosotros 24 personas es un montón, y mucho más en San Francisco. Sí, gracias. Bueno, la idea es repetirlo, y lo más lindo es que las charlas no las di yo, sino que las dieron otros chicos y les nació a ellos darla. Así que eso suma para adelante, porque bueno, ya estamos armando el equipo de voceros acá. No, excelente, excelente. La verdad que me deja, pero lleno de felicidad. ¿Qué te iba a decir? Ah, acá uno de Cava, que aparece poco en las reuniones, pero por problemas de laburo, es Gustavo Garay, que hizo una presentación precisamente pensando en los colegios secundarios. No sé si te querés poner en contacto con él para ver lo de la presentación. Para sacar ideas, digo, intercambiar un poquitito. Hola, ¿se escucha? Perfecto, Cato. Sí, ahora tengo dos. Ese quería decir algo. No, sí, ahora pasame el contacto, por favor. Listo, te lo paso después por el libro cara. Dale, de una. Bien, bueno, ¿quién más está? Chao, nos vemos. Pará que todavía no terminé. Pará que todavía no terminé, que estamos llenos de noticias en San Francisco, una cosa de loco, una revolución. Bueno, la cuestión que también a la semana siguiente participamos en un festival de rock de acá, en donde el tópico era la conciencia medioambiental, que yo, el chabón que lo organizaba era amigo mío. Así que bueno, nos ofrecieron la única charla que se daba en ese festival. Y bueno, la verdad que hubo activismo del movimiento 6, economía basada en recursos full, llevamos panfletos y se fueron todos contentos. Había unas 20 personas participando de la charla. Eso también muy bueno. Bueno, les contaba también que estamos haciendo capacitación interna para desarrollar el equipo de voceros, cosa que también está muy buena. Ya hay dos pibes listos, listos y calientes para salir a la pista. Este sábado o el próximo sábado estamos invitados a dar una charla sobre economía basada en recursos versus sistema monetario, que forma parte de un ciclo de café debate que se hace en la Biblioteca Popular hace ya varios meses. Y bueno, nos invitaron a que ese sábado lo hagamos nosotros, y cosa que estuvo muy buena también, que lo va a dar uno de los chicos. Y bueno, la otra noticia que les quería compartir, que creo que ya todos la saben, que hace dos fines de semana yo me acerqué al Libre Google de Villa María, como el Movimiento 6G San Francisco. Participé de las actividades, conocí mucha gente, gente muy, muy copada, la verdad, en que, bueno, en el debate central se habló sobre la cultura libre y la sociedad, qué sé yo, y bueno, pude meter muchos bocadillos y terminamos hablando de la economía basada en recursos, cosa que fue un golazo, porque bueno, ya varios, yo les venía martillando la cabeza a varios por email y bueno, nos conocimos personalmente y terminamos hablando de eso. Quedamos en muy buenos términos. Y bueno, de ahí conocí gente interesada en desarrollar el nuevo activista en Villa María y en otro pueblito ahí cerca de Villa María. Así que bueno, estamos ayudándolos a ellos a que levanten y se junten. Y bueno, por ahora nada más. Dale, Cato. Dos preguntas más. Primero, en el festival este que dieron la charla, así a grandes rasgos, ¿cuál fue la devolución? ¿Era más del estilo, ah, sí, yo solo he visto la 1, o más del estilo, ah, mirá qué copado, no tenía ni idea que esto existía? Esa es una. Y la segunda es, ¿el grupo nuevo de voceros que se formó está generando material propio o está usando el que sale de cualquier otro subcapítulo o algo por el estilo? Bien, la primera pregunta del festival fue un, ah, no lo conocía, era gente, como fue en un pueblito cercano, viste, La cabeza es bastante cerrada en esos lugares, pero son pibes con muy buena onda. No conocían los documentales, le dejé dos DVD porque era lo único que tenía y le dejé algunos panfletos. La conexión a internet es mala en ese pueblo, pero bueno, la idea es llevarle la semana que viene algunas guías de acción, algunas guías de orientación del activista, como para que lean. Y bueno, eso, no conocían el movimiento y quedaron flasheados. Y la segunda pregunta es que no, estamos desarrollando material propio. Excelente. Después no sé si tiene algún lugar donde se pueda pispear eso. Sí, de una. El único que tengo es el de software libre. Que bueno, subí el material teórico a PDF a Blogger. Subí las presentaciones a SlideShare y está el video en Vimeo de la presentación. Dale, perfecto. Muy bien, che, la verdad que muy, muy activo Córdoba. Tele para adelante y San Francisco también. Bien, ¿quién sigue? ¿Quién quiere tomar la palabra? Cri cri. ¿Qué onda, Madre Plata, por ahí, que siempre tiene novedades copadas? Mar del Plata, no, la verdad es más que nada estamos metidos con los foros. Tenemos bueno, ya se actuó, se agarró la aposta yo a pedido de Cato. Tenemos el viernes que viene la octava entrega del foro urbano y bueno, también siento porque. Porque es la octava entrega y la octava persona que da la charla, así que eso es bueno porque no somos dos o tres tampoco los que hablamos, eso es súper positivo, ¿no? Llamémosle voceros. Esta va a tratar sobre no violencia y una transición hacia una sociedad no violenta que la va a dar Analía, una de las chicas, del movimiento, digo chicas, pero bueno, tiene mi edad, tiene 45, así que es un apéndex como yo. Y bueno, su idea es encontrar los diferentes estímulos negativos que este sistema tiene y cómo esos estímulos negativos generan comportamientos violentos y autodestructivos en cada uno y bueno, cómo los proyecta uno luego hacia el resto. Me parece una forma copada de participar en la Semana de la No Violencia. En la Semana de la No Violencia es una semana que se hace en octubre, las primeras semanas de octubre de todos los años, por lo menos aquí en Mardel, y bueno, hacen varios eventos y charlas y blas, qué sé yo, hasta las cosas más locas, y como por ejemplo dibujar el símbolo de no violencia la arena de la playa Varese, es una playa Mar del Plata. Bueno, nosotros participamos con esta charla de Analía. ¿Qué más? Bueno, como laburito así más interno, la web todavía la tenemos colgada, pero nos pusimos con el canal de YouTube, emulando un poco a Javo, y bueno, ya podemos subir videos de los de más de 15 minutos de duración, así que estrenamos el canal, ahí puse en el pad la dirección para quien lo quiera chusmear. Estrenamos el canal nuevo con dos grabaciones de dos charlas que dimos en una en un congreso que se hizo en mayo pasado. Una charla era sobre microgeneración distribuida como paradigma de colaborativo de gestión de energía, que dio Milcar y yo, bueno, la dimos entre los dos. Y otra charla que dio la ingeniera Julieta Del Hoyo y Leo, mi hermano, que algunos de ustedes de acá lo conocen, que estuvo en Buenos Aires, sobre colapso, ¿no? Que donde planteaba una, digamos, la colisión entre el paradigma de crecimiento económico exponencial versus el decrecimiento en la disponibilidad de recursos energéticos como petróleo. Así que bueno, eso está ahí, más también tiré ahí en el pad para que chusmen las fotos del séptimo foro que hicimos, el evento crítico, que lo dio Ornella. Y creo que nada más para contar, seguimos viviendo los domingos, estamos un poco achanchados, el próximo domingo estuvimos algunos colgados, pero bueno, y seguimos debiéndole a Argentina la realización del Media Festival, lo íbamos a hacer en septiembre y nos pasó de largo, así que esperaremos quizás para cuando sea más benévolo el clima en Mar del Plata, supongo que para noviembre. Pedimos espacio a la universidad. Y en principio y de palabra nos cedían un espacio como para hacerlo. Y bueno, nada, eso para contar por acá, nada más. Una preguntita, una pregunta técnica. Estas charlas que nombraste de la no violencia y demás, ¿en algún momento pueden llegar a charlas con algo de movimiento o van más como con el nombre y apoyan esa idea? No, no, la charla que vamos a dar nosotros, que es que la damos en, digamos, en el espacio que tenemos. Nosotros, les cuento así rápidamente, para los foros urbanos, en marzo pasado arreglamos con una librería de Mar del Plata que se llama Librería Polo Norte, que es una librería muy, muy bonita, así que está en, se llama Polo Norte porque está en el norte de la ciudad, y tiene un digamos un salón con proyector y pantalla, y gratuitamente nos se dieron el espacio para que el primer viernes de cada mes tiremos el tema que querramos, ¿no? En marzo empecé yo dando una charla sobre el movimiento y bueno, y así seguimos mes a mes. Y este viernes, el primer viernes de octubre, coincidió con la Semana de la No Violencia. Entonces, la gente que organiza, o mejor dicho, que administra ese espacio, nos pidió si podemos hacer algo donde enlazáramos al movimiento con la violencia. Entonces, Analía, esta chica de, bueno, ya hace 2 o 3 años que está también metida acá en el movimiento, se le ocurrió hacer justamente el efecto violento que el sistema tiene sobre, o sea, ¿cómo explicarlo? Bueno, tampoco la vi, así que les hablo de cara dura que soy, ¿no? Pero cómo el sistema nos genera reacciones violentas, justamente por lo, digamos, por lo malévolo del sistema en sí mismo, y cómo esas sensaciones de frustración y de insatisfacción y demás las proyectamos y generamos violencia en nuestro entorno próximo, ¿no? Así que si bien la Semana de No Violencia no tiene nada que ver con el movimiento, nosotros tratamos de darle una vuelta de tuerca y desde el movimiento tratar de expresar lo que entendemos como lo malo del sistema y cómo el sistema mismo genera violencia en los individuos, ¿no? De lujo. Tengo una pregunta. Clau, en el último topic que pones en el pad, decís que van a recibir una mención de reconocimiento por parte de la organización. ¿Cuál es la organización que está organizando justamente la Semana de la No Violencia? Qué Buena pregunta, Mario. Te la contesto y eso que no me trajiste el Fernet. Mira, la organización es un grupo de personas que se llama Eventos por la Semana de la No Violencia. O sea, es bastante autorreferente la cosa. Pero es, digamos, es un grupo de personas que está integrada por movimientos y agrupaciones diversas de la ciudad. Que te la debo, te voy a averiguar. Ahora voy a pegar acá en el chat para que les pego lo que nos comentaron por mensaje privado. Una vez que nosotros expusimos el contenido de esta charla, ¿no? Donde nos decían, bueno, que el movimiento Saigue se iba a tener una mención por participar en eso. Sí, más o menos. Espero que no sea Matías y Estefano, ¿viste? Pero bueno, si no, está todo bien. Es un conglomerado de agrupaciones y movimientos sociales. Entre ellos están metidos Abuelas de Plaza de Mayo, están metidos las Víctimas de Accidentes de Tránsito y Violencia Institucional, por ejemplo. Como violencia institucional me refiero a la violencia ejercida por la policía y demás. Así que es un montón de una melange de cosas que organizan una sucesión de eventos que son en su mayoría son de índole cultural, que no tienen mucho más contenido que la exhibición de piezas de arte, de música, de pintura y demás, en donde se manifiesta una marcada, digamos, intención no violenta o repudio a la violencia. Así que bueno, nuestra participación es con esta charla en donde decimos, ok, muchachos, la violencia está generada por el propio sistema y bueno, hacemos todos los enganches por ese lado. Y lo de la mes, bueno, no nos enviaron ayer y también me agarró de sorpresa. Vamos a ver de qué trata. Es en el Teatro Colón de la Ciudad, es en el cierre de la Semana de la Violencia, que termina justo el viernes, así que ahí nos darán algún, no sé, algún canapé. Buenísimo, Claudio. Toto pedía la palabra. Sí, quería preguntarle a Claudio si tenían pensado en mostrar más o menos lo que pasó en España, en Madrid, en estos últimos días de septiembre, de que son imágenes bastante fuertes de la policía reprimiendo y demás a gente que estaba buscando un cambio en el paradigma económico. Mira, a ser sincero, el contenido de la charla lo hizo Analia, que no está presente aquí, así que desconozco, creo que más bien no trata de hacer una prognosis de la violencia desde el punto de vista global y hacer un enfoque periodístico, sino más bien tratar de entender cómo la violencia se genera a través de una proyección de la propia insatisfacción. Me parece que es un enfoque más intimista, más propio y buscando más que nada la cosa más granular, la cosa más propia, que hacer un enfoque periodístico. Pero te aseguro que si, o sea, que Toto, que si te digo más te miento, porque me voy a enterar más de la charla el mismo viernes. Excelente. O sea, va más por el lado de una especie de filosofía de la violencia. Claro, una cosa así. Buenísimo. Veo que entró Maxi de Tucumán. ¿Tiene algo para contar? ¿Tiene algo para contar, Tucumán? Nada importante. Estamos haciendo la página, ¿vale? Estábamos haciendo. Y ahora estamos esperando que los chicos terminen el nuevo formato de Joomla. Y bueno, y eso es lo único que tenemos para contar. Nada, todas reuniones la semana, todo normal, digamos. Bueno, esperemos que esta semana ya lo tenemos listo. Ya lo subimos en Cava y ahora les voy a contar al respecto. Y bueno, después lo dejamos para la estructura de comunicación, si les parece. Que tengo un par de cositas que preguntar acá a la concurrencia. Bueno, les cuento cómo venimos en Cava. Hicimos nuestro séptimo foro urbano el martes pasado, por razón por la que no pudimos venir acá y por lo que he visto no hubo quórum tampoco. Después nos seguimos reuniendo en el mismo lugar de siempre, en el Centro Cultural Oesterheld. La verdad que la concurrencia está siendo cada vez más interesante. desde muchos aspectos. Se nos sumó hace muy poquito uno de los socios de una compañía que hace robots, o sea que fabrican y tienen representación de robótica y están muy metidos en lo que es la industria y la automatización, así que muy, muy, muy piola en ese aspecto. Después, bueno, está el Vasco, acá que no me deja mentir, que se puso todas las pilas y la verdad que me reverencia a él mismo. Tenemos un montón de material audiovisual sin editar, que para lo cual el propio Vasco nos está ayudando y todavía te estoy debiendo el video, te pido disculpas al respecto. Y hay un montón de material audiovisual, ya sean charlas, material del Media Festival que todavía no se ha editado y no se ha podido subir y no tenemos forma de replicarlo en otros lugares. Tenemos las charlas del UTN, que fueron, la verdad que fue un hito en el capítulo, que también está sin editar. Y bueno, todavía es una cuenta pendiente que tenemos lo que es el material audiovisual. Después, ¿qué más? Seguramente me estoy olvidando de algo, así que si Vasco o Matías me pegan una mano, la verdad que se los agradecería. Hable Vasco, vamos. Hable Vasco, vamos. Que yo me acuerde ahora nada. Bueno, se hicieron stickers, salieron a pegar, más o menos así, digamos, seguimos con el activismo descentralizado en ese aspecto. Y bueno, yo estoy tratando de meterme en la FIUBA, a ver si es que hablo algo con el centro de estudiantes, pero ahora la FIUBA está pasando por problemas institucionales, académicos, entonces no nos dan demasiada pelota. Bueno, se abrió el grupo de Facebook de mirastedocumental.com.ar, que lo abrió FXtronic, que hoy no está, pero que bueno, está pasando fotos poniéndole mirastedocumental.com.ar, o sea, cualquier tipo de foto y pasándola. Y la verdad que eso ha sido muy, muy interesante, sobre todo por una anécdota que contaba Javier, que decía, de repente vio a su amigo que es fan del Duce, súper, súper fascista, pero de repente apareció con una imagen que decía mirastedocumental.com.ar. Así que fíjense hasta qué punto es útil. Y en ese aspecto nos es bastante útil el tema de la ambigüedad, ¿no? De hacer cosas generales. Lamentablemente es un criterio marketinero del que no podemos escapar. Y bueno, y levantamos la página nueva, el nuevo template, que estaba ya basado en Joomla 2.5, con digamos una estructura de comunicación muy parecida a lo que es a nivel global, al que pasaron. El que pasó Chile, lo que pasa es que lo mejoramos, porque el de Chile era bastante hinchapelotas de implementar, lo hicimos bien minimalista, tiene un foro embebido en PHPBB y anda, la verdad que anda de maravillas. Y bueno, eso después lo quería charlar en la estructura de comunicación porque hay bastante que laburarle todavía a eso y nos gustaría implementarlo en Argentina y después a cualquiera que lo necesite. Ahí, bueno, gracias Cato, pasó ahí por el chat el link a 6escava.com.ar. Mírenlo, critíquenlo. Está, digamos, está para eso. Hay un par de cositas que todavía tocarle. Y bueno, y despacito lo vamos haciendo. Bien, ¿quién me falta? Me falta Chaco y Corrientes para los reportes. Por acá, después de la participación en el evento de LibreBus, no hicimos nada más. Yo estoy con ganas de hacer, como dice Mar del Plata, una charla de pensamiento crítico, pero está en una idea nomás, todavía nada concreto. ¿Algún proyecto de salud, Milton? Que no sepa, ¿no? O sea, después del ZDX que hicimos con Corrientes, como que cada uno, digamos, los chicos acá de Resistencia se desaparecieron, por así decirlo, y, o sea, proyectos en conjunto, no hay nada. Ok, estaría bueno que nos juntáramos algún día para ver de qué manera, si están interesados, obviamente, ¿no? De retomar la actividad en los capítulos de Chaco y Corrientes, que, bueno, creo que ya todos hemos estado implementando varias ideas y parece que funcionan. Quizás con un mínimo esfuerzo, se puede llegar a hacer algo interesante. Pero bueno, obviamente requiere tener ganas de hacerlo, ¿no? Así que si están disponibles y tienen ganas de hacerlo, yo me ofrezco a que nos juntemos algún día y veamos de qué manera podemos abordarlo. Bueno, la gestación de cualquier capítulo es muy, muy, muy importante. El tema de la comunicación interna, o sea, establecer una buena estructura de comunicación interna y sobre todo empezar a tener una cara visible. La página es muy buen... Es una muy buena cara visible, también un canal de YouTube, una cuenta de Facebook y esas cosas. Bueno, me gustaría esa parte charlarla en la parte de estructura comunicacional. Pero bueno, ya ahora tendremos un template para pasarles a todo el mundo, para Chaco, Argentina, Tucumán que está esperando y varios más. Bien, estamos con los reportes. ¿Les parece si pasamos a organización de los festivales pendientes? Simplemente para pasarlo nomás. Bien, ¿hay alguna objeción de pasar de los reportes? Parece que no. Buenísimo. Organización de los festivales pendientes. Creo que solamente faltaba Mar del Plata. ¿Y Corrientes ya había hecho? Bueno, acá, como dije hace un ratito, se denotó todo por un tema burocrático de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vamos a hacer el festival junto con no recuerdo qué, quién ahí me va a poder ayudar. Estábamos tratando de esperar que se pronuncie la Secretaría de Extensión para darnos el espacio. Eso no sucedió, gente lo hizo por su cuenta. Ah, sí, para el día de la primavera. Esa gente lo hizo por su cuenta, así que bueno, nosotros quedamos a la espera de que nos den el espacio. Una vez que tengamos el ok del espacio, ya teníamos confirmado artistas y bueno, músicos también sobran, así que es cuestión solamente de hacerlo. Y de paso aprovechamos... ciencias económicas. Ahí está, ahí me aclaró Borne. Era justamente lo íbamos a hacer con gente de ciencias económicas, que iban a hacer justamente un festival para conmemorar el Día de la Primavera o el Día del Estudiante. Pero bueno, todo, digamos, la parte de contenidos existe, así que una vez que tengamos el espacio, será cuestión de ponernos. Entonces, de alguna manera, Mar del Plata se caracteriza por tener un clima de mierda hasta noviembre y quizás también parte del verano, así que seguramente, y como viene la mano, hasta ahora todos los foros urbanos que hacemos, los viernes, los primeros viernes de cada mes, muchachos, llueve siempre. Hasta ahora no hay foro urbano que hagamos que no llueva. Así que si hacíamos el Saigon Festival en septiembre, seguramente iba a llover. Por lo tanto, supongo que va a ser mucho más sano patearlo para fin de mes de octubre o principio de noviembre. Y bueno, cuando tengamos algo definido lo contamos. Mientras tanto, estamos en stand-by. Perfecto, chiflen cuando le dé. Bueno. Sí, señor, los queremos a todos por acá. Excelente. Che, Fabricio, de Paraná, Entre Ríos, creo que te pasé en la parte de reportes. ¿Hay alguna novedad de Entre Ríos? Mirá, acá no pasa demasiado en cuanto a movimiento. Yo por lo menos no he encontrado gente con la cual vincularme y hacer alguna movida. He hecho algunas presentaciones, pero las he organizado yo solo. Está bien, pero ¿hay intenciones de organizar un capítulo en Entre Ríos? Las intenciones siempre están. Yo siempre estoy en la perspectiva de ver qué es lo que puedo hacer. O sea, estoy haciendo cosas inclusive para el proyecto Venus y tratando de suplir distintos capítulos a nivel global con gráfica pero y haciendo traducciones. Pero así a nivel grupal no me he podido vincular con nadie. Ok. Bien, bueno, pasamos a capítulos en gestación, justamente. Bien, ¿cómo era la cuestión con los capítulos en gestación? Digamos, hasta ahora seguimos esperando pasivamente que aparezcan capítulos. La idea sería empezar a activar en las redes sociales, o sea, ya creamos una página de Facebook para cada, por lo menos para cada provincia, que bueno, logramos con una herramienta poder en todas las páginas a la vez publicar la misma información. O sea, de esa manera lo que nos permite es cuando aparece algún evento, ponerlo en todas las páginas a la vez, o sea, un evento a nivel argentino, ¿no? Ponerlo en todas las páginas a la vez. Y bueno, y capítulos que no tengan gente, digamos, hasta que aparezca alguien que se quiera hacer cargo de la coordinación del capítulo y que empiece a aglutinar gente, ¿sí? Como aglutinante, que tanto me gusta esa palabra, maldita sea, usarla, digamos, hasta el momento usarla como eso, y después, eventualmente, cuando aparezca alguien, hacer una estructura un poquitito más organizada. Bien, yo lo que estuve aplicando hasta el momento fue, bueno, debido a que uno va conociendo gente y que no tiene a dónde enviarlos, por lo menos hasta que realmente se convenzan y tengan un tren de pensamiento adecuado, es el lugar donde, bueno, pueda gestarse el capítulo, ¿no? Uno ve, como siempre, ¿no?, a las redes sociales como un medio fértil para que esto prolifere. Entonces, bueno, decidimos, hablando con Spectronic, de crear grupos de Facebook, ¿sí? Que no va en contra con esto de las páginas, sino que es un lugar donde la gente se conglomera, aprovechando de que anda muy bien, por lo menos a nosotros nos están dando muy bien el tema de los grupos de Facebook, porque fluye mucho la información. Entonces, de esta manera, nosotros lo que hicimos fue habilitar, un ejemplo, ¿no?, un grupo de Facebook del Movimiento 6 de Santa Fe, para que la gente de Santa Fe se vaya metiendo ahí adentro y se vayan encontrando de diferentes lados, o sea Santa Fe Capital, o que inicie de nuevo Rosario, o gente de Rafaela, o Sunchale, o cualquier otra ciudad que se quiera agregar. Lo mismo pasa con Villa María y con estos nuevos grupitos que están saliendo. Claro, serviría como un primer referente como para empezar a juntar gente, digamos, que no estén desperdigados por ahí, sino que sea, che, escuché el Movimiento 6, se metan a, no sé, MZ Santiago del Estero, o lo que sea, y encuentran una página de Facebook que sea oficial, que tenga las, ¿cómo se llama?, la información relevante, digamos, que sea por lo menos una puerta de entrada a que empiece a aparecer gente. Claro, mentalmente desde ahí los invitamos a estas reuniones y empezamos a ver el tema de que empiece activamente y que pueda ser un capítulo funcional. Exactamente. Digamos que la idea del grupo de Facebook que simplemente sirva como un trampolín, ¿no? Tender el puente hacia los activistas que están sueltos por ahí hasta que, bueno, puedan animarse y empiezan a participar de las reuniones y, bueno, demás. Toda la bola que ya sabemos. Gustavo Garay, estoy escuchando tu teclado. Poné que sea activado por tecla en vez de ser activado por voz. Ah, estás usando la tecla. Usá la flechita para arriba o el control derecho, cosa de que sea. Sea una tecla que use bastante poco. Bueno, eso es el tema de capítulos en gestación. No sé cuándo lo vamos a lanzar, lo queríamos lanzar con un mail masivo. El tema es que todavía, bueno, el texto todavía no está no está terminado. Ya no me acuerdo dónde miércoles dejé el pad de eso. Ahora lo busco y se los paso. Pero la idea sería empezar a... ¿cómo se llama? Mandar un mail masivo a todos los registrados en seguisargentina.com y mandarles un mail con la lista de todos los de todas las páginas de Facebook y que le hagan clic en me gusta, cosa de que a partir de ahí empiece a aparecer toda la información relevante. Ahora les pego el link. Ahí está el pad. Léanlo y lo vemos de forma un poquito más asincrónica si quieren. El mail es más o menos, la idea es llamar, hacer una especie de llamado a que cada uno vaya a su lugar. Lo que todavía no está muy bien definido son las páginas de Facebook, las que ya existen, cómo enlazarlas con la herramienta esta que se llama TweetDeck, que es la que tenemos para poner en todos la misma información. Eso me parece que habría que verlo entre cuáles son las páginas, porque hay muchas páginas que están duplicadas. De hecho, hay páginas que han sido intentos de secuestro, como existen dos páginas de Cava, una que está dirigida por un capítulo paralelo de un personaje que todo el mundo conoce, o que la mayoría de los que estamos acá hace bastante tiempo conocemos. Cato. No, tengo que decirlo, bueno, Frank Floyd, ese que tanto nos ha molestado y que ha venido a trolear eventos y demás, que está tratando de convertir el capítulo del Movimiento 6 en una secta New Age, tiene un capítulo paralelo, toda una estructura de comunicación paralela y una página de Facebook paralela, que estaría muy bueno empezar a denunciarla. Que ahí se las dejo, de hecho. Bien. El problema de esa página es que directamente publica magufadas, no tiene nada que ver con nosotros, y por más que ahí diga no oficial, dice oficial por todos lados. Y ese es el problema. O sea, el problema más grande es que el tipo está captando gente desde ahí. Y mucha gente que busca Movimiento 6 y aparece en esas dos páginas. Y cabe la posibilidad de que caiga ahí. Por eso es que es muy importante tener páginas oficiales. Y por eso es que es muy importante el hecho de que los que todavía no existen tengan su página oficial por lo menos como referente. Juanjo, y además recordemos uno de los motivos por los cuales estamos con la ONG metida como para generar, justamente es esa, es decir, el momento que, olvídense el nombre de ONG, ¿no? En realidad es personería jurídica, es decir, el movimiento Saigues, y ahora se les va a retorcer las tripas a quienes digan, uy, están buscando herramientas del sistema, bla, bla, pero en realidad el movimiento Saigues, desde el momento que seamos persona, podemos con total derecho y usando cualquier medio legal, si hiciera falta, hacer llegar notificaciones a personas que utilicen el nombre del movimiento Zeitgeist, que es una persona. Es como si yo me pongo de nombre Joaquín Aramendía y empiezo a mandar cualquier verdura con tu nombre, y vos podés salir y decir, mira, flaco, vos sos Claudio Falasquini, no sos Joaquín Aramendía, y estás calumniándome. Bueno, lo mismo en este caso, el movimiento Zeitgeist, el momento de ser una persona, al momento de ser una persona, puede justamente salir al cruce ante cualquier tipo de idioteces de este tipo. Acá en Europa tenemos un idiota similar, que quiso hacer lo mismo, bueno, se quedó en la nada porque es tan idiota que no pudo avanzar. Pero bueno, hay que tener presente este tipo de cosas, y justamente una de las defensas ante este tipo de estupideces es tener una personalidad jurídica. Así que al que lo conozca, a quien hizo esa estupidez, avísele que de momento que seamos personas jurídicas se va a tener que comer por lo menos una notificación legal para que deje de utilizar el nombre nuestro. Bueno, ahí les dejo la página oficial, les pido a todos los que puedan que denuncien la página no oficial Magufa, diciendo que es una copia, una réplica, una página duplicada de la página oficial, si se puede. Exactamente, Maxi Tucumán, esa es la que yo puse yo. Sí, pero eso dice en el muro de la página de Floyd. Claro, eso lo puse yo como página oficial. Comentario. Es un comentario puesto por mí, precisamente por mí, de decir, muchachos, esta página no es oficial, los invitamos a CSKA. Ah, pero lo pusiste con el perfil de... Lo puse con el perfil de CSKA, sí. O sea, como el perfil de la página oficial, para que sea bien, bien claro el mensaje. Igual es un problema, porque con estas cosas nos vamos a tener que enfrentar bastante, y hay que tener, aunque sea estos mecanismos, de empezar a como se llama, a denunciarlo de forma masiva dentro de los que estamos. Bueno, esto es un problema que, bueno, va a tener solución en tanto y en cuanto empecemos a definir bien cuáles son las cuestiones oficiales. Que también está relacionado con el punto siguiente, que es la de la estructura de comunicación y el template nuevo que queremos implementar en CX Argentina, que, bueno, va para esto. ¿Alguna cuestión más de capítulos en gestación? ¿O pasamos al siguiente? ¿O alguien tiene algún comentario? Ah, pará. A mí me gustaría aclarar, porque por ahí la gente nueva o que no ha entrado nunca o no ha escuchado nunca hablar de esto de capítulo oficial. No sé, por ejemplo, Toto, a ver, quizás, no sé, Fabri, o bueno, Maxi, bueno, ya lo tienen ahí a Claudio y a Laurne. No sé si alguien entiende cuál es la importancia de esto, de la oficialidad, y de reconocer los subcapítulos y saber qué está pasando. Yo supongo de que tiene mucho que ver con que no se meta ninguna persona a publicar verduras, a publicar cualquier cosa en nombre del movimiento Segue, y que puede ser completamente perjudicial para lo que estamos proponiendo. Bueno, sí, algo así, ya hemos tenido... Ya hemos tenido experiencias con La Plata y Rosario, que ha pasado de que de repente la persona que recibió a los nuevos era una persona, un magufo. Entonces cada reunión de bienvenida era: vení, sentate, te voy a hablar de la economía basada en recursos, y terminaba hablando de los chakras. Bueno, así que ese es el principal motivo por el cual nosotros hacemos tanto hincapié en reconocer la oficialidad y en denunciar como corresponde a aquellas personas que estén llevando la bandera del movimiento sin representarlo. Claro, el tema de la oficialidad es que sea un capítulo que sea funcional, es decir, que pueda representar el tren de pensamiento de manera fiel, sin que es, digamos, sin que se empiecen a hacer asociaciones espurias del movimiento Zeitgeist con cualquier cuestión, ya sea pseudocientífica, religiosa, o sea, hay un montón de asociaciones que se han hecho del movimiento Zeitgeist. Por eso es que creamos la sección que dice que no somos. Y esto viene a colación. Ah, Toto, dale. No, solamente quería decir, o sea, de que si hay muchos sitios, uno para cada capítulo, debería existir alguna forma de que se pueda actualizar información, como hicieron con los grupos de Facebook, por ejemplo, de que publicaban y se actualizaban todos los grupos, puede ser. Mira, la forma que hay de hacer eso es que, por ejemplo, que todos contengan la misma información o que linkeen al mismo lugar. O sea, en ese sentido, se puede. También se puede vincular por RSS. Los Facebooks estaban linkeados por RSS. Ahora no sé cómo habrá quedado eso. FXtronic tiene toda esa, ¿cómo se llama? Toda esa cadena de RSS, que ya no sé en qué, no sé si es que está, sigue funcionando o no. Por lo menos lo que se publica en la página de Facebook de Zeitgeist Argentina está vinculado por RSS al resto de las páginas. Eso sí funciona. Ahora bien, pasando al punto siguiente, si me permiten, que es la estructura de comunicación. Precisamente lo que nosotros teníamos en como la página de Zeitgeist Argentina hace un montón que no se actualiza y ha salido un exploit hace muy poquito de Joomla 1.5 y se viene la, ¿cómo se llama?, la urgencia de pasarlos a una actualización un poquito más reciente de ese administrador de contenidos. Yo me propuse crear una página que es la que actualmente está subida en Zeitgeist Cava, que la subimos esta noche, o sea, anoche. Y ahora les paso el sitio de pruebas para que lo miren. Que lo que tiene básicamente, tiene un foro embebido, PHPBB, tiene toda la información relevante en artículos, ordenados de una manera un poquitito más clara, sobre todo para los que vienen nuevos. Fíjense que tiene un botón enorme que dice primera vez acá y dice, o sea, empieza a apuntar a la información relevante. Si pueden testearlo eso, la verdad que nos vendría muy bien para saber y después ponerlo en el foro o en algún lugar, poner el tema de lo que funciona y de lo que no. Hay, digamos, hay contenidos que todavía falta pulir y pulir bastante, pero bueno, la mayoría son sacados de lo que es el template internacional de Latinoamérica, que mucho de eso, sobre todo las preguntas frecuentes, se puso Javi a hacer un proofreading y a traducirlo bien, porque tenía un montón de errores ¿cómo se llama?, de traducción y de tipeo, y además le puso un montón de links a datos duros, que también esto está relacionado con el proyecto de datos duros, que lo queremos implementar también a nivel nacional, que en Cava se está implementando. Y bueno, ese template está diseñado, digamos, como para que sea puesto en cualquier subcapítulo que lo necesite, en cualquier capítulo que lo necesite. Lo único es pedirlo y hacer un par de modificaciones para ese subcapítulo en particular. Todas las imágenes que están ahí, todas tienen sus fuentes, cosas que se puedan modificar en cualquier lado. Y bueno, se los muestro a ver qué les parece. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Alguien que lo haya estado mirando? Joaco, se... Perdón, gato. No, adelante. Veo de que los links de compartir, por ejemplo, pongo compartir en Facebook y lo muestra como con un toque de error de formato. Sería bueno de que las páginas tengan alguna imagen al principio, para que cuando lo publique en Facebook ponga la imagen como miniatura, al menos para que la gente tenga una idea de qué se trata. Es puro marketing, nada más. Eso lo tenemos resuelto. Hay una aplicación en Facebook que precisamente lo que hace es, cuando aparece un link que está apuntado a una página, le pone siempre la misma imagen. Si te fijas, todas las publicaciones que están como seguiscava.com.ar o seguisargentina.com tienen siempre el mismo mundito, independientemente de cuál sean, o sea, si es del foro, si es de la página, si es, o sea, eso lo tenemos, es simplemente una aplicación de Facebook que cada vez que aparece un link como ese le pone la imagen y listo. O sea, en ese sentido ya está resuelto. Ah, listo, listo. No, pasa de que no me cargaba a mí la imagen. Debe ser por mi conexión, no sé. No. Pasa que ese es un sitio de pruebas. O sea, ese sitio tiene toda la funcionalidad. Fíjate que el foro está limpio. No tiene más que los artículos de la información mínima, justa y necesaria. No tiene nada más que eso. De hecho, tiene algunos artículos puestos ahí que no están publicados precisamente porque no tienen traducción todavía. O sea, no han sido traducidos. Hay charlas, hay un montón de charlas en la sección conferencias que están muy piola. El tema es que todavía hay un montón que no están traducidas o no están subtituladas. Está muy buena preguntita. Recién dijiste que había una sección de datos duros que no encuentro. ¿Yo soy un nabo o no sé qué pasó? No, el proyecto de datos duros lo arrancamos acá en Cava hace muy poquito y está en el foro de Cava. Ahora se los paso. Pero quería pasar el tema de la. De, ¿cómo se llama? De la página. A ver qué les parecía, a ver si se puede implementar en Seguis Argentina y, bueno, el que la necesite la va a tener. El proyecto de datos duros, también Ezequiel quería hablar respecto de eso, lo queremos implementar a nivel Argentina. Pero es una cuestión, está relacionado a esto, pero me gustaría tratarlo específicamente aparte. Pará, igual está bien, no entendí. En la parte de preguntas frecuentes no había links a datos duros o yo entendí cualquier cosa. En preguntas frecuentes hay, en cada punto donde aparece alguna afirmación, digamos, fuerte o controversial, tiene un link a algún lugar. Por ejemplo, ya te muestro cuál. ¿Y por qué no lo veo yo? Dice en la parte de los estudios psicológicos, por darte un ejemplo. Y paso por arriba y no veo ningún link. ¿Estoy haciendo algo mal yo? Mira, fíjate en la pregunta 2, último párrafo, cuando dice realidad técnica, tiene un link okay. Que te sí. Manda a nuestra realidad técnica. Obviamente no está exhaustivamente metido porque todavía no hay un montón de cosas que todavía no hemos encontrado datos duros o que todavía no los hemos linkeado. Y además el tema es también ver dónde se linkea. Eso, digamos, lo hizo Javier en el momento en que lo empezó a leer y dijo, mirá, qué piola, y le pone esto y así. Estaría bueno también que se ponga. Por ejemplo, también si te pones en la sección, en la pregunta 3, en el punto 1.6, perdón, 1.5, último párrafo, tiene también en investigación de operaciones, tiene un link a investigación de operaciones, a lo que es la investigación operativa. Perfecto, ahí lo vi todo. Gracias. Bueno, la idea es mejorándolo con el tiempo. Che, una pregunta. ¿En dónde lo están armando eso? ¿En dónde físicamente? Sí, ¿dónde está cargada toda esa información? Esto está cargado en el mismo servidor que está cargado 6 Argentina, 6 Cava, digamos en el servidor de... No, pero lo están volcando en un foro, ¿o dónde? Ah, sí, los estuvimos pasando tanto por el grupo de Latinoamérica como en el foro de Cava por ahora, en el de Argentina no sé si se replicó. Ha estado circulando por el grupo de Facebook de Comunicación Latinoamericana. Claro, sí, pero a ver, toda esa info que van cargando, van tipeando, que van linkeando, ¿lo ponen en un foro? ¿Lo están poniendo en un foro? ¿Vos decís los links? ¿A dónde apuntan los links? No, ¿dónde están compilando toda esa info? ¿Qué te pasó recién? Claro, ese es parte del proyecto de datos duros. Va, bueno, igual, lo que quiero decir es porque está la... Sucintamente, el proyecto de datos duros es empezar a buscar información estadística que respalde las afirmaciones que hace el movimiento Zeitgeist. La idea es empezar a juntar estudios bien hechos, ya sea con revisión por pares o datos estadísticos o informes de la FAO, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, un montón de fuentes que respalden las afirmaciones que hace el movimiento Zeitgeist. Por ahora lo que nosotros estamos haciendo, o sea, lo implementamos a nivel Cava, por ahora solamente porque surgió acá y estaría bueno, digamos, lo traemos como una propuesta para CEDIS Argentina, empezar a juntar esos datos y juntarlos, ya sea en el foro o también justo en nuestras preguntas frecuentes, que lo que hace es linkear a algún lugar donde esté disponible esa data de forma, digamos, de forma independiente. Yo sí, había entendido cuál era la idea del proyecto. No, quería comentarnos que si sirve la wiki esa que había instalado alguna vez, está bueno un lugar para compilar todo eso con links interactivos y todo eso, así que, bueno, sí, fíjense, evalúenlo. Puede funcionar, el tema es mantenerlo. Pasa que modificar una wiki requiere mucho más esfuerzo por parte del usuario común que publicarlo en el foro, me parece a mí. Digamos, si no está familiarizado con lo que es una wiki, requiere aprender a usar una wiki, registrarte para la wiki, un montón de cosas más que registrándote en el foro y simplemente posteando, se elimina toda esa cosa. Y bueno, fíjese. Mirá, si eventualmente tenés un montón de cosas, digamos, si querés escribir y hacer una wiki, no hay problema. O sea, la cuestión es, el problema de las wikis es mantenerla, donde no tenés una comunidad donde te empiece a venir información y gente que empiece a editar esa wiki y a llenarla, ahí es donde empiezas a tener problemas. En ese sentido, el foro es mucho más simple y más... ¿cómo se llama? Más adaptable a la afluencia de información y a quién viene y todo. Y es muchísimo más interesante para llevar debates. En ese sentido, no sé si estamos a nivel comunidad bien preparados como para llevar una wiki. ¿Se entiende? No es que te quiera tirar el proyecto abajo, o sea... Es una cuestión práctica. Sí, pregunta para todos, ya que abordamos el tema de la propuesta del proyecto duro. ¿Tienen todos en claro qué es el proyecto de datos duros o quieren que lo repasemos de vuelta? El proyecto VR. Pero parece que agrego un dato, simplemente. No sé si que, Sam me puede confirmar, pero me da la sensación simplemente que el proyecto este nace más o menos cuando arrancamos el debate en el SEA, ¿no? Exactamente. Sí, me imaginé que venía por ese lado. Y la verdad que no sé cómo no se me ocurrió antes algo así. Es importantísimo esto. Y es un lugar donde podemos, digamos, cuando tengamos un debate que sea un poco más coherente y no simplemente de presentar las ideas, va a haber que respaldarlas con bastantes datos. Así que, bueno, esa es básicamente la idea del proyecto. Un poco contesto la idea que se hizo ahí recién. Juntar, simplemente, juntar estudios, juntar papers, bla, bla, bla, bla. Bueno, les cuento bien, bien cómo es el proyecto Datos Duros. Todo esto nació con una, como llaman, un debate en el Círculo Escéptico Argentino, en el foro del Círculo Escéptico Argentino, que decía, el movimiento 6 son todos unos magufos. Y le decimos, pará, no, fíjate que lo que nosotros proponemos, lo que nosotros afirmamos es que hay comida para todos, hay tecnología para implementar que nos puede ayudar un montón de cosas, y así. La cuestión es, cuando empezaron a decir, che, sí, está bien, todo muy lindo, pero acá tenés que presentar algo que diga eso de forma, digamos, que sea verificable. O sea, que no sea solamente la opinión de alguien. Y ahí nosotros dijimos, puta, o sea, es verdad. Y entonces empezamos a decir, bueno, fíjate, tenés el Modern Money Mechanics, tenés los estudios de la FAO y todo eso. El tema es que a la mayoría de los activistas, encontrar todas esas cosas o saber que existen les cuesta bastante. Entonces, la cuestión es poner en un solo lugar, de manera de que esté disponible para todos, los estudios en los que nos basamos para nuestras afirmaciones. La forma de implementarlo es implementarlo como un grupo de acción, que lo que hace es, cada vez que aparece algún paper, algún estudio, cualquier cosa que se pueda se pueda verificar, que sea verificable, de fuentes confiables, ya sea por revisión por pares, o que sean datos estadísticos bien tomados, etcétera, que se pongan en un solo lugar, que hasta ahora lo que nosotros lo hacemos es, pusimos un foro con un índice, a distintos topics del foro, para que estén disponibles para todo el mundo. Digamos, cuando te dicen, che, y no, el dinero no es deuda, le decís, tomá, mirá, léete esto que es Modern Money Mechanics, léete el punto que dice tal cosa. Nos dicen, no, mirá, la producción de alimentos no alcanza para todo el mundo. Le agarrás y le pones el estudio de la FAO que dice que en 2002 ya se podía alimentar un 17% más de la población que tenía el planeta en ese momento y que en 2030 se puede alimentar a muchísimo más. Entonces, si quieren les leo lo que es la concepción del grupo de acción a nivel CABA, que después me gustaría que se pueda hacer a nivel Argentina, que es, este grupo de acción está destinado a acumular fuentes y datos estadísticos verificables que sostengan o refuten las afirmaciones hechas por el movimiento Zeitgeist y o cualquier otra persona o entidad que tenga relevancia para el mismo. Y entre sus funciones se encuentran acumular fuentes y datos estadísticos verificables de relevancia para el movimiento Zeitgeist. Y bueno, los aspectos importantes es que los títulos de los temas que se creen para esto, que sean descriptivos, digamos, los temas creados en el foro deben ser lo más descriptivos posibles, y las fuentes que sean confiables, es decir, de preferencia publicaciones científicas con revisión por pares, información estadística de organizaciones gubernamentales, o bien conocidas y respaldadas con evidencia. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Aparentemente sí. Yo tengo una sugerencia que es que me parece bárbaro esto de la del respaldo de información con respecto a los argumentos, pero justamente el otro día un pibe de Córdoba me estaba hablando de que si había fuentes para aprender todo lo que nosotros estábamos hablando, como que el chaval estaba muy copado con el movimiento pero quería aprender más. Y dije, ah, mirá qué buena onda, digamos, esta cosa la planteamos nosotros, que somos personas que tenemos convicciones con respecto, que hemos estudiado mucho, pero muchas personas que recién comienzan, la única información de la cual le viene es solamente la orientación activista, los documentales de Joseph, algún que otro material generado, pero no hay una evidencia científica, como decían ustedes, de simple alcance para que la gente vea. Hay muchas personas que les gusta estudiar, que de repente ven esto como, como un espacio de estudio y aprendizaje. Entonces también es como proveer un espacio o información extra a todo el material producido por el movimiento Seiji. O sea, bueno, eso justamente. Dale, Gato, porfa. No, simplemente que eso es justamente a lo que se quiere dedicar ese grupo de acción. A presentar esa evidencia y que después de ahí, bueno, quiera profundizar y más o menos entienda algo que creo que es una condición sine qua non para entender los elementos fundamentales del movimiento. Saber más o menos a dónde ir. Al menos nunca me conté con este problema. Claro, o sea, si viene por el lado de aprender más. Sobre lo que nosotros decimos en cuanto a tecnología, lo que sea, me parece que lo mejor es un libro, no el movimiento. ¿Se entiende lo que voy? Si te entendí ese. Claro, pero digamos que de repente hay una persona fascinada, no sé, con la comparación de naturaleza humana versus comportamiento humano, explayada en Seiji Moving Forward. A la hora de hablar sobre eso, yo no he visto más citas Que los profesionales que participan dentro de Seiji Moving Forward cuando hay un montón de estudios sobre epigenética, conductismo y comportamiento humano. Entonces, eso es decir, wow, mira qué bueno, ¿dónde puedo aprender más? Quiero saber sobre esto. Y bueno, es justamente proveer no solamente el respaldo para que uno chamulle, sino para que uno realmente asegure sus convicciones y que no sea algo falso, ¿no? Uno repetir como loco, sino realmente hacer una visión objetiva al respecto de que no, negro, mira todo el material que tengo para yo realmente sacar una conclusión de que, claro, exactamente, ¿no? Como que nosotros, mediante el enfoque que le estamos dando, es como tener material para chamullar y no para realmente desarrollar un pensamiento crítico. No, totalmente, totalmente. Es una crítica como para sumarla a la descripción del grupo. Está bien, es una aclaración. Sí. O sea, es eso. La idea es proveer de información estadística y de fuentes verificables a las afirmaciones que hacemos. Otra cuestión que tenemos que bien delinear es el tema de la conversión del movimiento Seiji en un think tank. O sea, empezar a proveer a quienes nos escuchen y nos quieran escuchar, de herramientas cognitivas que sean lo mejor posible para analizar la realidad que los rodea y los mecanismos que rigen sus vidas. Me dejaron solo, gente. No, bueno, creo que sobre ese tema en particular no hay mucho más que decir. Hay que empezar a juntar cosas, que de hecho a lo largo de los 2 años, casi 3, que estoy en el movimiento, hemos visto un montón de fuentes diversas que no se limitan solamente a los documentos oficiales y o fundacionales. El problema es que nunca se los aglutinó en un lugar todos juntos y se los ordenó sistemáticamente. Hay que empezar a hacer eso, básicamente. Claro, si se fijan, como se llama, una propuesta de activismo que nosotros todavía acá en Argentina no implementamos, que estaría bueno, o sea, pero que todavía no tuvimos la capacidad organizacional suficiente, es el One Planet Project. Dentro del One Planet Project está toda la evidencia que se usó para la confección de las preguntas y las respuestas. O sea, la idea es empezar a juntar todos esos estudios que respaldan o refutan, porque también puede ser que nos refuten, las afirmaciones que hacemos. Creo que el silencio o se entendió todo o los dejé dormidos a todos. No, se entendió. Quizás una pregunta y ya como me agarro un poco, creo que ese comentó algo medio parecido y me quedó ahí dando vueltas. La información que se provee ahí, de cierta pericia en el área de leer un paper o leer alguna revista de divulgación tipo Science o Nature. Y es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer todos porque básicamente el movimiento está basado en estos estudios. Y si no entendés eso, evidentemente no entendés varias cosas que son piedras angulares, digamos, del tren de pensamiento. Así que también hay que meterle pilas a eso, digo. Tenés una hora ahí al pedo, bueno, metete en, no sé, en Wikipedia y lee un artículo. Claro, Pijama Surf no es una fuente científica. Exactamente, o sea, el empezar a nosotros también educarnos en cómo leer un paper científico, que es un dolor de pelotas, o sea, lo sé porque es así, cómo leer los meta-análisis de otros análisis, o sea, hacer un análisis por encima de, digamos, de un montón de papers y un montón de estudios hechos, empezar a decir, mirá, todos estos estudios apuntan a una sola cosa. Eso también es muy, muy envolante. Pero es una habilidad que tenemos que empezar a ganar como voceros de lo que es la divulgación científica y la divulgación de estas ideas. Gente, yo quiero hacer una propuesta como para que esto del proyecto Datos Duros a mí me súper interesa, hace un montón de tiempo lo tengo en la cabeza, inclusive yo lo vi, empecé a hacer hace varios meses por mi cuenta, empecé a acumular material en mi computadora, pero por una cuestión de curioso nomás, de que definamos realmente cuál es el objetivo del grupo, le demos una forma al proyecto, veamos de qué manera se va a articular el foro. Yo estoy viendo ahí el foro de CAVA, cómo está hecho, y me parece que en un momento va a haber tanta información que la publicación de post, uno por debajo del otro, sin una clasificación en economía, biología, qué sé yo, diferente temática, va a ser práctico, ¿no? Ya podríamos empezar a pensar y quizás en una semana o dos semanas esté implementado en el foro nacional y poder activarlo con todos. ¿Sabes qué? Me parece que eso fue la idea que se tuvo en algún momento con la división que tiene el foro de Argentina, ¿viste? Que tiene tecnología y ciencia, economía, sociedad, todo eso. Y todo eso se desvirtuó un montonazo. También me gustaría charlar al respecto, pero no sé si vamos a tener tiempo. En ese sentido, sí, tenés razón. Cuando llega un momento que la complejidad es tal, vamos a necesitar organizarlo de alguna manera. Lo que sí, vamos a tener que poner un índice, como una especie de post fijo, un índice con todos los que ya han sido verificados, digamos, todos los topics que fueron verificados, ya tenerlos como fijos. Perdón si mi pregunta es media estúpida. ¿Cuál sería el problema de tenerlo organizado como está en Science Argentina? ¿En qué sentido? En el sentido de que ¿por qué no usamos directamente ese tipo de organización? Un lado economía, otro lado sociedad, otro lado psicología, otro lado bla, y listo. Sí, no estaría mal. Igual yo lo pondría dentro de una especie de subforo de datos duros. No sé si a este nivel en el que estamos ahora, porque fíjate que en ¿cómo se llama? Dentro de CAVA hay poquitos todavía. O sea, a medida que aumente la complejidad se irá implementando, me parece. Ahora, la cuestión de usar el foro que ya está, el foro de Argentina, si te metes en el foro de Argentina, la verdad que se te caen las lágrimas. Y yo, la verdad, personalmente me entiendo a todos los que dicen que somos unos magufos. Porque es verdad, o sea, entran al foro y lo que ven es un montón de posts de la espiritualidad, está científicamente comprobada que mejora nuestras vidas. Y la verdad que, o sea, va a sonar duro lo que digo, pero la verdad que molesta esas cosas. ¿Gustavo? Estaría bueno tener como un sub índice para evitar que se suban, no sé, ponerle 7 páginas de post con todos estudios que en realidad no son relevantes, o que el que lo subió no pensó que era relevante pero no, y de repente yo creo que caeríamos en una ambiguación. Estaría bueno hacer un tipo un pre-foro y subirlo ahí, que se revise, y los que sean posta útiles se suban de estáticos. No sé si se entiende. Entonces buscaría, yo directamente pondría un criterio de evaluación, 4 o 5 puntos que el artículo tiene que, claro, como requisitos, tiene que cumplir ciertos requisitos, 4, 5, 6, 3, los que fueren. Y si no, directamente se elimina y listo, y ya está. Porque si no, después te empieza a llenar de mugre todo y es un quilombo. Tiene razón, Joaquín. el que entra ahí, primero que no tiene una goma, punto uno, y punto dos, se ve a la mierda. De hecho, yo si no conociera el movimiento, lo haría. Exactamente, bueno, eso no sé si vieron cuál fue mi intento de separar pseudociencia de ciencia y técnica, o de separar teorías conspirativas de economía y sociedad. Que la verdad que como no me secundó nadie, medio que lo paré, pero se me va a venir todos los magufos encima y me gustaría que me secunde alguien. Quiero responder acá una cosa que dijo Maxi de por qué no se borran esos posts, por una política del movimiento de no callar ninguna voz, digamos, de no borrar ningún post siempre y cuando esté en su sección correspondiente. Y como no había una sección correspondiente para magufadas, se creó una sección correspondiente para magufadas, o sea que es pseudociencias y ¿cómo se llama esta otra? Y teorías conspirativas, hipótesis conspirativas. Que está bien especificado, que dice los posts que están acá adentro no forman parte del movimiento. Voy a hacer una pregunta que quizás... Entonces, ¿para qué están? Adelante, Maxi. Que sea, si no es del movimiento, ¿por qué está dentro de un foro del movimiento? Es como que yo vaya y ponga cosas de fútbol, y de fútbol, y de fútbol, y de fútbol, y de fútbol. No tiene nada que ver con el movimiento. No tiene por qué estar dentro. Me parece perfecta tú. O sea, yo también abogo por lo mismo, ¿eh? O sea, si acá consensuamos que se borra toda la mierda, yo borro toda la mierda. Bueno, justamente voy a decir exactamente lo mismo que Maxi. ¿Por qué hay una sección para magufeas y para espiritualidad? Así con comillas y todo, como está en el foro. La verdad, yo no lo sé. Creo que Javier tenía alguna respuesta mejor cuando creó el foro. Yo veo que nos ha traído más problemas que soluciones. O sea, nos ha traído muchos problemas. Y sinceramente también me molesta bastante. Che, pero estoy hablando yo solo. No, yo estoy escuchando y de hecho estamos comentando abajo sobre lo mismo. Y creo que estoy de acuerdo con no sé quién que puso ahí, justo se bajó el scroll. Para que no nos digan que somos policía del pensamiento y nada por el estilo. Recién dije, hace un par de comentarios, creo que tiene que ver con otra etapa del movimiento donde sí había más chamulleros dando vuelta y se ofendían si no tenían su lugar en el foro. Quizás era aceptable o al menos entendible en otra época, pero hay que ir avanzando un poquito más. ¿Les parece si formalizamos una cuestión? Tema foro, una cosa que yo quería implementar hace bastante, pero ahora me gustaría, cuando pongamos el template nuevo, me gustaría implementarlo, que es abrir una sección de archivo donde estén todas las, como se llama, todos los grupos de acción que ya no existan más, porque hay un montón de grupos de acción que están ahí al pedo y ocupan lugar a la vista. Y también me gustaría el tema de limpiar un poquito todas las cosas que se dicen que parecen pertenecer al movimiento, como todas estas magufadas. Igual, una cuestión que me gustaría es el tema de, no es que es una sección para magufadas, la de pseudociencias y hipótesis conspirativas, sino que cuando alguno viene y dice, che, mirá, el nuevo orden mundial nos quiere venir a comer a todos, le expliquemos, che, mirá, pasa que lo que vos estás viendo en realidad no es que existe un grupo de gente mala, sino que es simplemente una consecuencia del sistema monetario. Y que no es que exista gente mala que quiere conspirar contra el mundo, sino que es simplemente un mecanismo de operación que es los tipos defienden sus intereses. O sea, la idea es que el que no entendió, que entienda de lo que se trata el movimiento. Porque tampoco me gustaría empezar a tener un comportamiento sectario en ese aspecto. Yo tengo que preguntar si, como pregunta simplemente, si habría un problema que alguien postee algo como, no sé, el no orden mundial expuesto en el foro general, y que si no está que privado se le explique y que se dé de baja eso. Qué sé yo, siempre que capaz que yo soy medio duro en esto y no tengo mucho conocimiento de cómo manejar comunidades virtuales, capaz que es una burrada lo que estoy diciendo, pero no sé si sería tan grave, estuve en algo que no corresponde, mire muchacho, un mensaje privado por este motivo, y este motivo no corresponde. Así que o busco otro foro o subo cosas pertinentes. Muchas gracias, chau. Bueno, sí, precisamente eso es lo que se trata de hacer. por eso es que existe una sección para cada cosa. Lo que se pone, digamos, el pseudociencias y el hipótesis comparativa son una especie de tachos de basura de ciencia y tecnología, economía y sociedad. ¿Se entiende? Che, permiso. Yo, con respecto a esto, creo que el tema no es del contenido, porque de hecho ese contenido después puede servir para argumentar en contra de otro contenido, que otro que venga a plantear de vuelta una magufada, se lo remite ahí a ese tópico que eventualmente, o sea, que nos habremos ocupado de responderlo adecuadamente, y ya ahí se cierra el tema. Me parece que el problema es de moderación, no de contenido. Yo creo que con que haya un lugar para tirar todo eso y que esté bien moderado es suficiente. El tema es que, bueno, también mucho el uso del foro decayó mucho y no hay gente que le esté dando pelota a lo que se escribe ahí como para que eso funcione bien. Yo no borraría nada, o sea, porque si no puede llegar a tener consecuencias más negativas todavía. Yo lo pondría en secciones que sean bien separadas y que digan, che, mirá, o sea, esto, fíjate lo que se habló acá, el movimiento no se trata de conspiraciones. O sea, es como para tener un histórico de decir, mirá, esto ya se discutió, ya se dijo que no, esto no pasa así y demás. Pero igual. Pero se entiende cómo es la cosa, la idea es que el que no entendió, que entienda. Y que, digamos, no se callen ninguna voces. Yo la verdad que eso a mí me trae algunos problemas, digamos, porque yo tengo, como ustedes me conocen, yo tengo un nivel de tolerancia a la estupidez muy bajo. Ese, habías pedido la palabra hace un montón y te estamos cagando. No, yo quería decir dos cosas. Con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta de darle un poco más de bola a los que tienen más experiencia. En un principio tenía una postura más tolerante con respecto a estas cosas, y bueno, dejarlo que piense lo que quiere, lo que importa es la economía basada en recursos. Pero con el paso del tiempo uno se da cuenta de que realmente no es productivo de que la gente que está dentro del movimiento 6Gs fomente este tipo de cuestiones, porque inclusive la gente que es magufa y que está dentro del movimiento 6Gs no activa. La gente que activa entre los movimientos 6G son personas como nosotros, que no creemos en esa girada. Entonces realmente no lo veo productivo, por así decirlo, aunque por otro lado yo he aprendido mucho en ese foro, he ganado convicción leyendo muchos posts, pero bueno, creo que es secundario eso, ¿no? Pero bueno, yo me agarro por el lado de que la gente magufa no activa. Y es mi experiencia tanto acá como en Córdoba y como experiencia con otros capítulos. La gente magufa no activa y creo que el pensamiento magufo tampoco suma. Sí, a ver, la cuestión es que en general lo que pasa, o sea, como lo veo yo, lo que pasó es que todo el mundo vio 6-1 y estaban todos re, todo está mal. Y de ahí los que tenían pensamiento crítico dijeron esto es una pelotudez y los que eran magufos se quedaron todos. Después vieron 6 Addendum y de los que quedaron, a algunos le hizo clic la cabeza y a otros dijeron, ya no se trata más de conspiraciones, listo, me voy a la mierda. El tema es que en la medida en que empieza a quedar las cosas más claras de qué se trata el movimiento, empieza a llegar mejor calidad de activistas. Calidad de activistas me estoy refiriendo a con qué tan fielmente pueden llegar a reproducir el tren de pensamiento. O sea, no tiene nada que ver ni con una valoración peyorativa ni nada por el estilo. A ver, Maxi. Bien, nosotros proponemos la economía basada en recursos, un sistema que se guía por el método científico. Bueno, eso no me hace falta que conteste. Pero si estamos guiándonos por política, por marketing, por lo que sea que no es el método científico, estamos siguiendo como viene el sistema y no vemos mucho avance como estamos yendo. Entonces, empecemos a usar el método científico de verdad para guiarnos nosotros. Entonces, ya se ha demostrado que haya más bufos en el movimiento, no sirve, ya está hecho el experimento. Entonces empecemos a no darle bola a los magufos y poner todas las cosas sobre ciencia, sobre tecnología, sobre las nuevas tecnologías y dejar de ocupar espacio al pedo, megas o no sé qué ocupará ese espacio en el foro y además espacio visual. Y o sea que se, no sé si que se borren, pero que ya por lo menos ya no se permita. Permiso. ¿Puedo? No, dale. No, el tema también es saber identificar para qué sirve una herramienta o determinada plataforma. Un foro de debate sirve justamente para eso, para debatir las ideas o los planteos que X puede llegar a traer y con lo que X significa. O sea, puede llegar a traer cualquier cosa descabellada como un aporte positivo. Entonces, no, como decía Joaquín, es contraproducente entrar a borrar o a censurar a priori con un criterio no muy claro. Yo creo que todas las, por más de que nos rompan las pelotas, las magufadas y todo ese tipo de cosas, hay que discutirlas, hay que revocarlas, tener documentado de que ese planteo ya fue superado y ya se dio una respuesta para responder a futuros planteos igual, y saber que el foro de debate está para eso, es un foro de debate. Después, si queremos tener un lugar donde haya compilada información, bueno, esto con el proyecto de datos duros, se puede empezar por ahí, donde haya compilada información oficial, más fundamentada, con estudios, etcétera, etcétera, que esté mejor, que represente mejor la línea de pensamiento del movimiento, se lo hará en Joomla, en una wiki, en un blog, donde sea, pero saber que el foro de debate está para debatir y se puede utilizar otras herramientas para presentar la opinión oficial, por decirlo de una manera, del movimiento. Estoy en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Si la gente agarra, ya se ha visto con el caso del Círculo Escéptico, la gente agarra, entra al foro y ve el nombre, Sri Shankar, dice que la espiritualidad es mejor, que hay que respirar bien y ya te cura el cáncer, y ve ese post, ya lo va a asociar al movimiento automáticamente con el magufiadas, con espiritualidad y todo eso. Si la gente entra y ve un post donde dice nueva tecnología ayuda a mejorar la capacidad de adquisición de la energía eólica o cualquier cosa científica que está basada en evidencia, y va a pensar que de verdad estamos buscando mejorar el mundo ayudándolo con la tecnología, no que estamos ayudándolo con la respiración. Está bien, o sea, me parece bien lo que estás diciendo, Maxi. Lo que sí voy a concordar con Alex en el tema de que la idea es que el que no entendió lo entienda. O sea, entienda de qué se trata y entienda bien cuáles son los lineamientos. El tema es ponerlo en una sección que sea bien, bien, bien, bien específica, que no se trata del movimiento. De hecho, estoy pensando en pasar la sección pseudociencias y teorías conspirativas como subsecciones del tacho de basura. O sea, y que quede bien clarito, ¿viste? O sea, tacho de basura, pseudociencias, tacho de basura, y teorías conspirativas. Y que queden como históricos, digamos, quedan como post cerrados, como históricos. Y si no, mira, ni siquiera como cerrado, que empiecen a postear pelotudeces ahí, no me importa. Sigue siendo... Pero es que es contraproducente. Sigue siendo... Es contraproducente, digamos. Lo ve y piensa que eso, digamos. No, precisamente no. Por eso están en un tacho de basura. Una sección que se llama tacho de basura. Donde son todos los posts descartados que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Eso estaría abierto a comentarios y demás, o como está ahora que es cerrado? El tacho de basura siempre estuvo abierto, en principio, pero se puede cerrar posts individuales. Ok, pero a mí se queda abierto, no es problema, entonces se puede discutir ahí y no molesta con el que sabe lo que va a buscar, digamos, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Es más, el tacho de basura creo que no está visible al público. Está visible solamente para los usuarios registrados. Excelente. Nada, te iba a decir que te lo puse ahí por el chat. Si podemos juntar a toda la gente de web para la próxima reunión, estaría copado. Así lo discutimos con todos ellos. Sí, buenísimo. Mira, hasta ahora los de web terminamos siendo Javier y yo para este último template. Diego se fue a Nueva Zelanda. Ale estaba cada vez. Estaba siempre. Pero bueno, se ocupó de mirar este documental, que la verdad que quedó repiola el Addis. Y no sé quiénes están ahora en web. Claudio, saludos. Claudio, saludos. FX, lo de que está aclarado que las opiniones volcadas, sí, es verdad, pero el que entra no te va a leer eso, va a leer el post que dice Sri Sri Ravi Shankar y bla bla bla. Estoy de acuerdo. O sea, lamentablemente, nos guste o no, el que entra a ese foro cree que somos todos unos magufos. De hecho, nos ha pasado de un montón de gente que ha dicho, che, entré al foro y no me acerqué al capítulo hasta mucho después, precisamente porque vi que eran todos unos magufos. Pero, o sea, hay 200 millones de páginas para hablar de magufiada, de conspiraciones, hay millones de foros, hay gente que se junta por Google Maps y hacen videoconferencia, hay tienen para hacer dulce lo que quieren saber, hablar de conspiración y de magufiada y todo, pero para hacer dulce, caramelo, torta, para hacerlo de todo. ¿Por qué hay que ver un espacio en un lugar del movimiento que es ciencia, que promueve la ciencia, sobre estas cosas que no tienen nada que ver con la realidad? ¿Por qué? No entiendo, digamos. ¿Para qué sirve el espacio si esa gente tiene otros lugares? Bueno, la idea en principio sería que los que vienen con una idea errónea no lleguen ahí, vuelquen su idea, vean que nadie les da pelota y se vayan, sino intentar al menos explicarles, mirá, estás equivocado por esto y por esto. Y de hecho lo que estás diciendo es una boludez mágica al lado de lo que te presentamos nosotros, que es esto, esto, esto, ¡pum! Entonces ahí tenés al menos una chance de que alguien diga, uy, mirá qué piola esto, está mejor que leer en los Illuminati, ¡pum! Listo. Ya vamos a meter ahí, se interioriza y cambia de opinión. Igual yo entiendo tu punto y estoy de acuerdo, a mí también me hace ruido que estés en una sección así. Pero bueno, qué sé yo, es mejor, veamos qué pasa, pero no me parece malo al principio. A ver, es pasar desde... lo que estamos proponiendo acá es pasar de un foro que es tierra de nadie, donde los únicos posts eran sobre supuesta ciencia y técnica, sobre cuestiones mágicas, a pasar a una sección intermedia donde se pone bien en claro qué es lo que se postea, pero también dejando la puerta abierta para que el que venga con alguna idea errónea se la refute y se le diga, che, mirá, no, te equivocaste por tal, tal, tal y tal cosa. En ese sentido, no es, o sea, la idea es que el que no ha entendido de qué se trata, que lo entienda. O sea, ¿se entiende? Dale, dale. ¿Ale? No, no, apoyar lo que decía, nada más que insisto en la idea de que es un lugar de debate, ¿no? O sea, si nos vamos a indignar por la el sin razón que viene y trae uno, y bueno, no, evidentemente no estamos aptos para un lugar de debate, porque en un lugar de debate pueden aparecer con cualquier cosa. La idea y la predisposición para el debate es, no, mira, estás equivocado por esto, bueno, y que eso quede registrado. Sí, no, además sirve un poquito, hemos notado que sirve un poquito de ayuda para nosotros, aunque ya, viste, estamos un poquito hinchados las pelotas de refutar siempre lo mismo, pero como podemos reutilizar código, que es agarrar y decir, mirá, esto ya se discutió acá, tomá, mirá, léetelo y después hablamos. Y otra cosa es que no sirve funcionar bajo presión. Digamos, fíjate que del post este de esta discusión en el CEA apareció estos datos duros y no, nos ha sido provechoso. O sea, desde ese punto de vista no sirve. Ese habías pedido la palabra. ¿Ese? No, mi punto era justamente, como decía Gustavo, que Yo por lo menos lo uso cuando tengo un mensaje de debate dentro del ámbito del movimiento CEGES, ¿no? Obviamente no con otra gente por fuera. Mira, Nero, este tema ya lo tratamos, lee esto y los mando a leer el foro. De todas maneras son muy pocas veces las que me sirven, así que no sé qué tan beneficioso para mí sería que esté el foro ahí. Pero sí apoyo totalmente la idea que esté en un tacho de basura, con la aclaración de que estos temas nos corresponden con el movimiento CEGES y que han sido publicados por personas con las cuales no, cuyo lineamiento no está acorde al movimiento. Perfecto. O sea, bueno, ahora estaría bueno escribir algo de eso. O sea, me gustaría formalizar lo que yo puse en algún lugar, que era el criterio de moderación para pasar a pseudociencias. Y me gustaría, bueno, no sé, que aporten las ideas que tengan respecto a eso. Claro. Y después abro otro para hipótesis conspirativas y hago lo mismo. Y después empiezo a limpiar. Claro, también eso. Perdón. No, nada. Quería aclarar de empezamos a limpiar, si no recae todo sobre mí. Bueno, no, y sobre eso, también todos podemos quejarnos sobre el contenido del foro, pero si no lo usamos al foro, no ayudamos a moderarlo, no generamos contenido nosotros en el foro que represente así la idea del movimiento, tampoco es un berrinche nada más. Empecemos a ocupar el foro, ofrezcámonos para moderarlo, etcétera, etcétera, y bueno, y ahí el contenido y el rumbo va a ser otro, pero si lo tenemos al lado, ni nosotros lo usamos bien, entonces no podemos quejar tampoco demasiado. Perfecto. Maxi, habías pedido la palabra. Bueno, o sea, ¿ustedes por qué saben que es una magufiada? ¿Lo saben porque han leído ciencia en otra parte, porque han estudiado ciencia en otra parte? Y bueno, ya se dan cuenta solos con su conocimiento anterior de que esas cosas son más bufiadas. Entonces, en vez de estar debatiendo, entre comillas, porque no se debate con esa gente, se discute las más bufiadas que va a poner cualquiera en el foro, ¿por qué no ponemos directamente muchos posts de ciencia? Así el que entra se da cuenta, lee, mira, esto parece lo que decían en Pijama Sur. Bueno, ahí se da cuenta de que lo de Pijama Sur fue una más bufiada y que lo que está escrito ahí es la realidad. Entonces, en vez de gastar tiempo en discutir con la gente esta, es mejor hacer post de divulgación científica para que esta gente o gente de afuera se dé cuenta de que no somos pseudocientíficos, de que no somos magos, de que no somos Rishakan. Está bien, me parece bárbaro. La cuestión es, a ver, la postura que tomamos es que el que no entendió de qué se trata lo entienda, el que viene con alguna idea de eso le decimos, che, mirá, no, ya se discutió acá, es un tema superadísimo. La idea es, o sea, decir que viene con alguna cosa de eso, le decimos, mirá, léete esto y después hablamos. ¿Se entiende? O sea, pero el post queda. Sí, queda, pero en una sección correspondiente que es, viste, ahí abajo de todo, metido, enterrado en un tacho de basura. O sea, ¿y te sirve tener la basura todo el tiempo en tu casa? Porque, nuevamente, a ver, código. Claro, la idea es que a uno de ahí, con un poco de esperanza, algún día se dé cuenta de que es un pelotudo para hablar así nomás, rápido y pronto. Entonces, en lugar de directamente discriminar tan tajantemente los contenidos, se los pone en un lugar aparte donde solamente lo ven los usuarios registrados, es decir, que ya tiene más o menos idea. Digo, que entonces registrarse pipió un poquito y dijo, mirá, esto está piola. Me registro, mirá, tiene una sesión para todos los boludos que no entiendo nada. Entonces directamente ahí los tenés en un lugar y no dicen, me censuran. Mirá, hay una cuestión que es, no sé si algunos han visto la, ¿cómo se llama? La conferencia de Dawkins que dice de hablar para los convertidos. Los que ya saben de ciencia y no lo vas a convertir. Los que son magufos y no lo vas a convertir. La cuestión es los que están en el medio, los que están ahí mirando, diciendo, che, a ver qué onda. Y no tienen mucha idea. Y creen que sabían algo porque lo escucharon, no sé, de que respirar hace bien, o que, no sé, que existen los chakras o cosas por el estilo, que no, digamos, que no se expuso a otra información. ¿Se entiende? O sea, para esa ese conjunto, digamos, de gente, para esas personas es lo que sirve el debate en serio. Por eso es que no me parece bien reprimirlo de alguna manera o no dejarle lugar. Nada, yo quería decir que justo escribí, digamos, si te caen magufos en los foros, te caen magufos en las reuniones, etcétera, y les decís, no, che, pero con el foro no te metas, ¿eh? O sea, todo bien, venía a magufearme la reunión, venía a magufearme el foro, pero no, el foro urbano, pero no se te ocurra magufearme el foro de la internet, pues se pudre. No tendría sentido, tendría que estar la sección igual para que pongan lo que quieran y ahí abajo decirles, no, che, te equivocaste, y listo, queda ahí. Claro, por eso es, por eso digo, no es hablar para los convertidos, sino, viste, los que están de la vereda de enfrente o los que están cruzando la calle. Es darle como el último empujoncito a los que están cruzando la calle de la magufeada al pensamiento crítico, viste, decirle, che, mirá, fíjate, acá tenés una herramienta de análisis que te puede llegar a servir un poquito más. Pero por eso digo de no, digamos, no cerrar la puerta para los que, digamos, de hacer un corte así divisorio, pseudo sectario, porque no me parece. O sea, la idea es que el que no entendió, que entienda. ¿Se entiende más o menos? Es que no es un corte pseudo sectario, ni un corte sectario, ni un corte fanático, ni un corte nada. Es simplemente no tiene relación con el MZ porque está en el foro del MZ. Bueno, si viene alguien postear algo nuevo, vos le demostrás, bueno, lo derival al código histórico, como dicen ustedes, que queden solamente los códigos históricos y que el post nuevo se borre, por lo menos. No sé, es como, no tiene sentido como que yo vaya a querer jugar fútbol y me lleve un sable samurái, porque claro, estoy jugando al karate, pero no tiene sentido, digamos. Sí, Maxi, ¿qué es lo macioso de todo? Es que la gente que cae ahí no cae a poner cosas sobre fútbol o, qué sé yo, videojuegos. Digamos, son ciertas asociaciones o links que se hacen del movimiento que tienen una base, digo, no son tan flasheros. Es decir, está la primera película, que es el caldo de cultivo más grande de pelotudos, y después está el adendum Krishnamurti, por ejemplo, ¿entendés? Y está en la tercera película, el final de ese idílico, poético que agregaron de 15 minutos, que también es un tono importante de gente que evidentemente no entendió del todo la película. Entonces, si bien no tiene que ver en lo que es el contenido, se entiende por qué esta gente llega. Y es siempre un tipo de gente en particular. Digo, vienen con creencias que son parecidas, con argumentos que se repiten, con posturas que se repiten. Entonces sí tiene que ver y sí hay que limpiarlo de alguna manera. No es que vienen a poner cualquier cosa tipo fútbol. O sea, hay cierta relación con el movimiento. Y es que como están planteadas las películas, el director pifió en algunas cosas. En ponerle Krishnamurti, en hacerla uno, en ponerle ese tinte medio de qué sé yo. En lugar de ser de tan documental duro, tiene un contenido audiovisual fuerte, tiene cierta música media emocional, qué sé yo. Son un montón de cosas. Sí, además yo lo que veo acá es, porque yo también personalmente me pasa, que estamos hablando bastante de la emocionalidad, porque ya estamos bastante hinchados las pelotas de todo esto. Pero mirándolo críticamente, hay una cosa que hay que entender, que es que no tenemos que solamente hablar para los convertidos. O sea, eso es algo que tenemos que tener en claro, que toda la afluente de gente que viene, o sea, el barrido de amplio espectro que hizo el movimiento, cayeron tanto magufos como no magufos. Muchos magufos se fueron cuando entendieron qué se trataba, y antes se fueron los que no eran magufos y vieron que se estaba lleno de magufos. ¿Se entiende cómo es la dinámica? La cuestión es que poner bien en claro las cosas, y cuando te aparece uno con alguna pelotudez, o sea, darle el espacio de manera que sea controlable y decirle, mirá, no se trata de esto, léete estas cosas y después seguimos. ¿Se entiende? O sea, no es cerrar la puerta. Y además, a ver, la idea, lo venimos diciendo, es que cada vez más gente entienda y se plantee de manera adecuada, ¿sí?, con pensamiento crítico, muchas cosas, y que aprenda esa herramienta y en base a eso Entonces, esa tarea es rompebola, no es para todo, necesita un ejercicio de paciencia y de tolerancia muy grande. Si alguno de acá no tiene, no se la banca esa, y lo que quiere es regocijarse entre científicos y ideas científicas, por decirlo de alguna manera, tampoco es el lugar, porque acá la idea de movimiento es que la gente se plantee de otra manera su cotidiano, ¿sí? que evalúe con otro filtro las cosas, y eso es una tarea que se aprende, y se aprende con mucho tiempo y en base a mucho error. Entonces, si alguno no tiene esa capacidad de ejercicio de tolerancia, y bueno, tendrá que buscarse otra tarea dentro del movimiento. Y de última, eso que está diciendo Maxi, de que mucha gente piensa que somos maujos por culpa de eso, y bueno, también esa gente no investigó lo suficiente, no hizo su... Sí, es verdad, o sea... Pero no investigó en eso. O sea, no investigó porque vio eso. Entra a ver qué onda y ve todo eso. Entonces ya asocia automáticamente y se va. Y después no investiga más. Pero porque vio eso. Si no hubiera visto eso, si hubiera visto energía eólica, nuevo método, se hubiera quedado, ¿entendés? Muy diferente, digamos. Que eso te lo viste malísimo. Por eso es que lo que propongo yo es reordenar el foro de manera que quede bien en claro qué forma parte del movimiento y qué no, dejando la puerta abierta para el que no lo entendió, que por lo menos diga, che, ¿esto se trata de conspiraciones? Y nosotros decimos, no, mirá, por tal, tal, tal y tal cosa no. ¿Se entiende? Cuando aparece uno en el foro general que dice, los Illuminati nos van a gobernar, van a dominar el mundo, decimos, no, mira, eso es una hipótesis conspirativa que no tiene nada que ver, fíjate, léete estas cosas, aprende un poquito de física, déjate menos tele, y lo pasamos a la sección correspondiente. La gente entra al foro y ve el título de ese post. Los Illuminati, bla, bla, bla, bla, bla, bla, New World Order, bla, bla, bla, bla. Y no entra a ver qué pasa con Illuminati porque ya saben que es una pelotude. Entonces no ven lo que algún Z de verdad ponga abajo. Eso es cualquiera, de eso no se trata el movimiento. Eso no lee la gente. La gente entra, ve los títulos de los posts. Y si le atrae algún título, entra. Si algún título le produce algún rechazo o algo porque una magufiada o una pelotude de Illuminati, se va y no vuelve más. ¿Entendés lo que voy? Porque ¿por qué no tiene que estar eso permitido? No, no tiene que estar permitido en el sentido de que no tiene que pasar y quedarse en un lugar que sea visible en un espacio del movimiento. Lo que sí pasar es que el que pone esas cosas se le explique, se cierra el post y se lo pasa al tacho basura. Justamente, eso iba a decir. No está visible a la vista, listo. Ahora es adelante. Dale, gracias. Bueno, debido a que es tarde, que no nos vamos a poner nunca de acuerdo en este momento, creo que todas las ideas son válidas, creo que requiere un análisis crítico de todas las ideas. Yo lo que propongo es que cada uno escriba en el pad su propuesta y la vamos a evaluar para la próxima reunión, que va a ser dentro de 15 días. Estaría bueno que cada uno exponga sus argumentos de manera escrita o que lo traiga preparado ya para la próxima reunión para darle un tópico especial a esta propuesta y ver de qué manera podemos evaluarlo mediante el consenso. Yo creo que todas están buenas, todas tienen su punto a favor y bueno, no es un tema menor. Por lo menos para mí yo no lo considero un tema menor porque estamos hablando de eliminar información y de censurar información. Con lo cual, bueno, yo por un lado no estoy muy de acuerdo, pero por otro lado estoy sí. O sea, hay que hablar el costo-beneficio de esto. Digamos, ¿qué trae aparejado esto? ¿Un mayor costo o mayor perjuicio o realmente nos está beneficiando? Bueno, creo que requiere un análisis y bueno, los invito a todos, a los que tengan la propuesta, de que la eleven al PAD o que la traigan ya elaborada para la próxima reunión. No, pero a ver... Mejor todavía, se arma un post en el foro y empezamos ahí a rantear todo lo que quieran. Sí, igual, me parece que este tema no es tan relevante como puede ser. No hay que patearla, es bien simple, creo que venimos diciendo hace rato. No sé cuál es el empecinado que se puede estar en querer censurar o borrar de esa manera los post-maucos. Me parece que los mecanismos ya están implementados y están bien, hay que empezar a usar el foro de buena manera, por decir algo, y listo. ¿Cuál es el fundamento, la razón por la que se insiste en querer borrar? No entiendo. Justamente lo que puse recién, es un atractor, un deflactor de potenciales miembros, y es una carta de presentación del movimiento, que es el foro. Bueno, esta gente, ¿qué carajo hace? ¡Pum! Y es eso. O sea, es eso y los grupos de Facebook y miraste.com.ar. Son las tres cartas de presentación para el que no tiene ni puta idea de qué es el movimiento. Yo sé que se extendió un montón el tema, dimos 20 millones de vueltas. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero no está menor. No, para mí es súper relevante. O sea, es súper relevante porque fíjate que el foro de Cava, que está bastante limpio de todas esas cosas, sirve para los fines. Y de hecho, pues, hay mucha gente que se metió en Cava y ve el foro y ve las propuestas y lo que se está haciendo y le sirve y se acerca. ¿Puedo oír un subtema en relación al foro? ¿Cómo? Sí, dale. ¿Puedo abrir? No sé si hay, capaz que vos manejás, no sé, con Google Analytics o algo por el estilo, pero ¿cuál es el tráfico del foro? ¿Sigue siendo el mismo de siempre, que venía medio en picada? Creo que sí, más o menos. Yo la verdad que no me fijé. Las últimas veces no me fijé. Está listo, porque ya que estamos en el foro en general, podríamos ver eventualmente alguna manera de dar un poco más de bola. Yo no entiendo mucho de herramientas web, pero no sé si hay algo que pueda replicar todo lo que se habla en Facebook, que es un montón en relación con lo que se refleja en el foro. Digo, el foro tiene muy pocos usuarios activos en relación a toda la gente que hay en el grupo de Facebook. Así que no sé si hay alguna herramienta o algo, pero ya que estamos en el tema de limpiarlo un poquito, dejémoslo piola y démosle una utilidad copada. Es decir, que la gente esté tanto en Facebook como en el foro. Que bueno, repito, habría que ver con alguna herramienta tipo Google Analytics o Chartbeat, a ver qué onda, cuánta gente hay, el tráfico y demás. Mira, a mí mi idea sería hacer un foro que sea funcional. O sea, que tenga los grupos de acción que están activos y funcionando. Digamos, hasta ahora sirve muy bien para guardar todo lo que eran las reuniones de comunicación intercapítulo. Venía bárbaro. Si quieren discutir cuestiones de ciencia y técnica y todo eso, también viene bárbaro. Para discutir proyectos también viene bárbaro. Lo que querría es hacerlo un poquito más simple. En el sentido de pasar archivo todos los grupos de acción que no están activos. Y bueno, hacer esta modificación y ponernos un poquitito más putos con el tema de lo que es magufada y que no, y que es parte del movimiento y que no. Porque yo te digo, del año que hace que estoy acá en el movimiento, es la primera vez que se discuten estas cosas. Y va, la primera vez que se discute de esta manera y con este grado de acuerdo estas cosas. Y me parece muy muy positivo en ese aspecto. Sí, creo que por suerte refleja que está en otra etapa de miembros del movimiento, que ya cada vez se puede ir licuando mejor la gente que lamentablemente, y espero que por ahora simplemente, no tenga mucho que ver con el movimiento. Chau ese, un abrazo. Bueno, gente, la verdad que se ha extendido mucho ya esto. Me parece que podríamos ir cerrando. Lo que haya quedado de propuestas, lo pasamos para la siguiente. Y bueno, nos veremos en 2 semanas, ¿les parece? A ver, Toto. Dale, por favor. Joaquín, te quería decir que yo soy desarrollador web. No sé si necesitan ayuda para hacer los templates, maquetas o algo de eso. Mira, sí, nos interesa. Yo hasta ahora la web la levanté solo. O sea, nos viene bárbaro la ayuda. Y el template ese de Argentina lo querríamos implementar enseguida. O sea, lo más rápido que se pueda. Así que me gustaría si alguna crítica, lo que sea. Bueno, yo nunca hice nada en blogs, nunca hice ni un posteo de blog porque estudié programación en .NET y ahí me metí a laburar en .NET y nunca hice nada más. Pero si hay alguna forma de que les pueda ayudar, después nos ponemos en contacto y me decís. Sí, sí. No sé cuándo va a ser la próxima reunión de equipo web, pero la vamos a hacer pronto. O sea, que queremos hacerla pronto y le vamos a dar para adelante. O sea, buenísimo si te sumas. Genial. ¿Sí? ¿Quién habló recién? Ahí está, 17 del 10. ¿De qué te hinchaste, Ale? ¿Nadie hizo grabación? Sí. Bueno, cortamos acá. Nos vemos el próximo 17 del 10, sería. Y bueno, el que pueda que lo suba al foro.